abrázame mi amor, lo mismo que la hiedra. Así que aspire tu perfume, cual hiedra unida a ti viviré. Vivo loca por ti en plena juventud, asiento mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré. Así me sentirás a ti, unida cual la hiedra. Y así en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz, el mundo rirá, y en tanto pueda serlo yo, a ti me llegaré y a ti consagraré mi vida. Consagraré mi